También tenemos en estudio al director de participación comunitaria, al señor Orlando Matallana, que también se ha hecho tantas cosas que no nos alcanzaría. Oiga, el tiempo. Oiga, yo le puedo empezar al doctor con preguntas que me hace la comunidad. Sí, claro. Ese aquí me la están enviando, pero me la tengo por este lado. Yo me pego unas confundidas. Es por este lado. ¿A quién? ¿Al director de participación comunitaria? Sí, sí, sí. A él. Podría preguntarle a participación comunitaria. Espérese, yo abro aquí que ya. Hermano, yo estoy en el rango que ya pasé los jóvenes y no he llegado a los adultos mayores. por eso se confundió un poco. ¿Que por qué se corrieron los horarios del concurso de fotografía? ¿Y en qué quedó ese tema? Es la pregunta que hace don Rodrigo Vargas. Con eso lo saludamos para su tema, Orlando. Bueno, gracias, buenos días. El concurso de fotografía hace parte de una primera actividad, no es la única que vamos a tener a lo largo del año, que ha sido como el incentivo para unir a las comunidades, a esos sectores de juntas de acciones comunales. Es una estrategia que lo que pretende la dirección es unificar los ánimos de todas las personas de un barrio determinado. Ese concurso de fotografía, llegaron 168 fotografías representadas a manera de personas naturales y algunas representadas a nivel de núcleo de junta de acción comunal. Ha sido realmente un éxito porque hemos visualizado recuerdos fotográficos haciendo honor a la memoria histórica que tanto necesita el municipio. Efectivamente, sí estamos en pena, pero ya hemos venido unificando y el día 9 de mayo, es decir, de este sábado en 8 días, que es nuestra cuarta capacitación, vamos ya a entregar los premios de quiénes son los 10 ganadores, las mejores 10 fotografías del municipio. Sí, pido perdón por el oyente que está preguntando porque realmente está programado por haberlo hecho a mediados del mes de abril. Pero quisimos dejarlo porque hubo una gran atención en la intención de la entrega de la fotografía, entonces recibimos especialmente llamadas de comunales solicitando de pronto abrir un poquito ese espacio. Ese ciclo ya se terminó, ya se cerró y ahora con los jurados vamos a determinar ya las 10 fotografías finales que estaremos dando rendición de cuentas el próximo. Hay que decir a los jurados que lleguen temprano y que estén pendientes del tema, ¿no? Porque es que oiga, los jurados, Dios mío. Director, ¿son cuántas fotografías? 168 fotografías. Y se escogen 10. Y vamos a escoger las 10 mejores, que son las que van a ganar un paseo, un día de sol, con todos los gastos pagos, incluyendo transporte, estadía, lugar donde vayamos a ir. Nos vamos a ir con 50 personas porque cada persona que gane podrá llevar 4 personas. Puede llevar a su núcleo familiar, bueno, hasta 4, ¿no? Hasta cuatro. Del sábado de noche, el 9 de mayo ya se va. 9 de mayo en nuestra capacitación que va a ser en la Casa de la Cultura. Okay. Vamos a entregar ya la rendición de ese concurso. ¿Usted está inquieto? Si es que yo no iría a día de sol. ¿Ah? Yo no iría a día de sol. ¿Por qué? No sale el sol y se mete en un lío. Bueno, por lo menos cambio de ambiente. Va a ser solecito. No sale el sol y se mete en un lío. No se prometió mal agüero, un día de sol. No, lo que pasa es que ya cuando uno... Va a haber sol, hombre. Bueno, don Ariel, siga. Oiga, mire, es que aquí leyendo en participación comunitaria también... usted le ha apostado mucho a la capacitación, a ilustrar sobre normatividad, a llenar como esos vacíos, incluso hasta un retiro espiritual también para que la gente, para que las personas se encuentren consigo mismo. Me parece que ha innovado desde participación comunitaria, porque no hacemos así un barrido a nivel global de lo que ha hecho usted como director, además en tan corto tiempo, y por lo menos en mi caso yo he escuchado muy, muy, pero muy buenos comentarios sobre la labor que se ha hecho desde participación comunitaria. Ariel, muchas gracias. Brevemente, hemos organizado una capacitación por mes, capacitación que ya nuestros comunales, inclusive los afiliados, pueden participar. La conocen porque hemos entregado un cronograma que ya está fijo y que, bendito sea Dios, lo hemos cumplido, excepto obviamente lo de la entrega de la fotografía. 4 temas concretos en el orden de capacitación, que ha sido el tema de jurídico, que realmente pensábamos que iba a ser 4 horas, que nos iba a sobrar tiempo, nos hizo falta, fue realmente un abrebocas, todos los comunales bastante inquietos en conocer todos estos temas del manejo de los libros, del manejo de las obligaciones de los dignatarios, la forma como se elabora y se ejecuta una asamblea, etcétera, etcétera. Hicimos efectivamente un retiro espiritual, la gente veía esto casi que de manera jocosa, sin embargo, fue... una iniciativa que se dio y que tuvo un eco espectacular, especialmente, por supuesto, en las personas que lo pudieron asumir. Estuvimos allí también compartiendo el día Martes Santos con cerca de 100 personas que participaron de ese retiro. Conclusión, hacía falta porque era un espacio en donde a título personal cada individuo dentro de su particularidad, pues era una especie también de limpieza interna que nos permite eso, purificar, limpiarnos y proyectarnos más hacia las comunidades. Era una forma como también de desestresarnos. Hemos realizado la presentación a todos los comunales de todos los programas de la Secretaría de Desarrollo. Este ha sido el año también de la articulación de la Dirección de Participación con Secretaría. Nosotros dependemos de la Secretaría de Desarrollo. Y en ese orden de ideas, los comunales no sabían cuál era la ruta a seguir cuando necesitaba uno de esos 10 programas que mencionaba el doctor Hoyos hacía un momento. Entonces ellos tuvieron la oportunidad de conocerlos, cada coordinador hizo su presentación y ya tienen una ruta a seguir cuando necesitan o requieren de alguno de esos servicios de los programas. Con el tema de los ediles, de los honorables ediles, hemos hecho también dos capacitaciones. Viene un próximo encuentro, va a ser un taller de 2 días, en donde también se les ha atendido en la parte ya de su ejercicio, como su acto democrático lo representa, era visualizar un poquito las normatividades, y hemos arrancado ya con ellos. Hemos hecho también mensualmente, disciplinadamente, los encuentros con asojuntas y con ediles, con los presidentes de ediles. Con ellos nos reunimos también una vez por mes. Somos el puente también para en lo que podamos humanamente poderles resolver sus inquietudes, tanto a nivel académico como también a nivel de dudas con la administración, y estamos ahí organizando. Hemos también ya terminado todo el proceso de contratación de las sedes de las HAL, como quiera que es un compromiso de nuestro alcalde para con los honorables ediles. Y en el tema de convivencia y en el tema de relaciones barriales, pues ha sido como que nuestra especial atención. Parte de ello es que precisamente, bueno, no hay el tiempo para exponer todas las actividades que queremos, pero para corroborar un poquito lo que decía el doctor Hoyos hace un ratico, queremos unificar, hay 40 parques intergeneracionales que van a estar, Dios mediante, en función todas después de junio, julio. Para el 27 de septiembre, un día domingo, vamos a hacer lo que vamos a denominar el maratón comunal, que lo que pretendemos es unificar todos los programas de la Secretaría de Desarrollo y todos los comunales haciendo ejercicio físico, haciendo ejercicio de salubridad, utilizando todos estos parques que para esa altura ya deben estar en funcionamiento. Entonces va a ser una actividad muy bonita porque la idea es que en un promedio de 4 a 5 horas aproximadamente organicemos que de tal manera que en una hora determinada estén, por dar un ejemplo, todos los niños, toda la infancia del municipio representada ya utilizando 40 parques, que luego estén las personas de la tercera edad, que el grupo de minorías, que el grupo de comunales, y vamos a hacer un ejercicio que nos va a invitar a la sana convivencia y por supuesto a utilizar todos estos parques, que ha sido una muy buena inversión del municipio y que por supuesto hay que utilizarla. Director, usted había mencionado en algún momento este año de hacer visitas de control y vigilancia a las juntas, ¿ya comenzaron? Ya comenzamos, a fecha de ayer llevamos 38 visitas a 38 barrios. Ha sido un ejercicio muy esperado. Algunos comunales, la primera impresión que nos expresaban era que esa vez sí cumplieron, porque parece que eso se hablaba siempre, pero no se ejecutaba. Ya estamos abordando barrios por todas las comunas. Cada técnico tiene una obligación de visitar en promedio 15 a 20 barrios. Estamos colgados porque a esta fecha deberíamos ir casi que en el 40%, pero ya lo importante es que arrancamos, son alrededor de 240 barrios que tenemos que abarcar aquí a mitad de año. Ese es el ejercicio que estamos visitando las juntas de acción comunal, verificando que estén llevando su control de libro de inventarios, libro de afiliados, etcétera, a fin de que hagan un ejercicio bien administrado y sobre todo alistando el terreno, porque no olvidemos que de aquí a un año precisamente estamos en elecciones de juntas de acción comunal.